Así ha hecho conmigo el Señor en estos días en los que se ha dignado a borrar mi oprobio entre los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intachables. Los esposos Zacarías e Isabel, ambos intachables en la ley, y aun siendo así, Zacarías es castigado por su incredulidad a la voluntad de Dios. Porque hay cosas de Dios que van contra la misma naturaleza, pero cuando Dios habla, la naturaleza obedece su palabra. Los hombres no obedecen a la palabra de Dios, por eso dudan y son castigados. Luego algunos dejan de ser intachables porque sufren y creen que Dios los ha abandonado. Y Dios no abandona jamás, jamás, pero sí que como padre bueno que es, castiga, para que no pierdas la fe, para que se te aumente la fe. Podrían algunos ser intachables en cumplir la ley de Dios, y aun así tener falta de fe. Y Dios prueba los corazones. Dios quiere que se obre por fe, que seas intachable por fe, y no por tradición o por temor, o porque es lo correcto y es lo mejor para ti. Como hombre creado por Dios, que sabe el Dios de lo que tienes necesidad, tú y los demás, y en la ley de Dios está escrito lo necesario para ser feliz, y la salvación viene de Jesús, de la fe, de tu fe. Hay algunos que obran así, por la gracia de Dios, son intachables, pero su fe se tambalea a la que Dios les dice su decisión, y luego puede pasar que no pase lo que Dios quería que pasase, porque la libertad está en el obrar del hombre, y según cómo obre, no ocurrirá la voluntad de Dios. Si Zacarías no se hubiera unido a su mujer, no habría Dios podido darles el hijo. La Virgen María preguntó al Arcángel Gabriel: ¿cómo será eso, porque no conozco varón? Esa pregunta no es una duda, sino que es una afirmación del hecho, de saber cómo será. Zacarías, en cambio, duda. Dice que es anciano y su esposa también, y duda. María no dudó del poder de Dios, de que la cubriría con su sombra. Se lo dijo el mismo ángel Gabriel, que también había sido él, Gabriel, quien había comunicado a Zacarías la voluntad de Dios. María creyó y no fue castigada. Ella era plena de gracia. Zacarías dudó y fue castigado. San José no dudó del mensaje de Dios dado por un ángel y no fue castigado. ¿Y tú qué haces con esta misión tuya que tienes de Dios, que tanto has meditado en ella, y a qué esperas en empezarla? Te falta fe, y quizás por eso Dios te ha castigado, como a Zacarías. Todo y estando castigado, cumple, como cumplió Zacarías, y amó a su mujer, fundiéndose los dos en uno, haciendo obras de fe, de la palabra de Dios para él. Tú haz lo mismo. Tienes la certeza de que tienes una misión que hacer en esta vida, misión que si no haces tú, no la hará nadie más como tú la harás. Entonces empieza con lo que tengas a hacerla, y Dios te irá dando de lo que irás necesitando. Pero empieza ya. Quizás quieras reunirte con gente amiga para rezar el Santo Rosario y pedir por la salvación del mundo. Quizás quieras ir a cuidar ancianos, visitar enfermos, atender a los niños de tu barrio, rezando por ellos. Quizás quieres pasar el Evangelio, dar a conocer la palabra de Dios. Quizás quieres dar a tu familia mejor vida, siendo tú mejor persona, dando siempre el bien sin quejarte y aguantándolo todo, ofreciendo este dolor para la salvación tuya y de ellos. Quizás quieres poner un negocio y de los beneficios quieres dar una parte a los necesitados. Quizás quieres cocinar e ir a llevar de tus alimentos a las monjas que atienden a los desamparados. Quizás quieres escribir un libro para que quien lo lea, aprenda, valore y se una a la fe católica. Quizás quieres hacer un programa de radio, de televisión, algún vídeo, dando a conocer a Dios. O quizás quieres pintar obras de arte, en donde lo humano y lo divino tengan protagonismo. Dios espera de ti, que eres intachable, para que con tu conducta Dios haga en ti cosas maravillosas. O quizás no sabes cuál es tu misión, como no lo sabía la Virgen María, como no lo sabía San José, como no lo sabían Zacarías ni su esposa Isabel. Pero Dios tiene una misión para ti, y te la dará a conocer si te pones a sus pies y vives la fe, siendo intachable a la ley de Dios. ¿Cuántas cosas has aprendido hoy? Lo sé. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.